estamos frente a frente otra vez. Tú y yo. Y yo, el sol quemando toda tu piel. El agua sobre tu cuerpo, sola giganta el deseo que siento. Eres tú. Solos tú y yo, arena y sol. Tú y yo, tú y yo, pasaremos el verano juntos. Tú y yo, tú y yo, una tarde para amarnos. Solos tú y yo, arena y sol. Tú y yo, tú y yo, pasaremos el verano. Pasaremos la vida juntos, Indira. Eres mi vida, eres mi amor. Tú y yo, una tarde para amarnos. Solos tú y yo, arena y sol. Tú y yo, pasaremos el verano juntos. Tú y yo, una tarde para amarnos. Solos yo, arena y sol. Tú y yo, tú y yo.